decido coger bien mi feeling. Mi mes pasó, reloj marcó, miró el control, hoy me ciega el sol. Mis pasos se pegan al pasar en alquitrán, caliente acera, siempre cerca del mar. Con las horas compito en ajedrez. Aquí no hay juez, no vendrá veredicto después. Haga lo que haga, yo siempre soy el que paga. Mucho que comprar y luego no pasa nada. Aspirando siempre a más, nunca aumenta mi cash. Monedas se evaporan, mi money es como el gas. Cometo errores, mierdas de las mejores. Las opiniones resbalan por mis cojones. Vivo el hip hop, vivo el hip hop. Derriba el hip hop y no giro en mis ideas. Hacemos esta mierda pa' que veas, pa' que creas. Luchamos por ideas. Hacemos esta mierda pa' que veas, pa' que creas. Luchamos por ideas. Con los Logic, pa' tu coco comics, time rap. Viñetas selectas, conecta, esta es mi verdad. 21 por edad, si honesto con lealtad. Me detesto, pues no hay paz en mi adentro. Maestro en reveses, arrastro con los meses. Como reses carros, voy tirando sobre el barro. A diferencia yo reparo, preparo una revuelta contra mi amo. Amo la vida, pero más mola si da salida válida lo que tu corazón pida hacer. ¿Y tú qué vas a hacer? Lamentarte al levantarte cuando ya sea tarde. Antes automade, par de rock. Amo que me la coma, la blanca paloma. Toma goma, dos por las horas, a solas ante olas. Chocando entre farolas, soy de ángeles y colas. Caen los días como gotas de lluvia en mi cara. Solo hay una cosa clara, que el tiempo no para. Si es un juego, jugador trae la jugada. Esto es por ego, nada pasa si no ganas, algo pierdes. Cuando por miedo no hablas, paños muerdes. Ya lo he visto, el cuento de tonto, insisto, que para muchos no existo. Ya veo alma descarriada, puro escrito, Zeus es mito. ¿Por qué? Forasteros por llanura, por la tierra y su locura, mierda pura. Sin duda los pájaros huyen y la rota se abruman. Algún bastardo habla mierda, muchas bobadas, en fin, que le jodan. Polémicas no llevan nada, entre rocas costeras la ira crece, son solteras. Todas ellas a mis veras, costa norte relax, tarde o temprano, o de invierno a verano, cuando veo el futuro en tu mano, mi móvil anda sin saldo, nena. Así que ajeno a mí se ría, es esperma, sabes el lema. Después de la fiesta escupe la flema y no hay problema. Amarga vida hasta que el sol salga, dulce vida hasta que la luna me saluda. En frías calles no hay juicios, tampoco existe testigo, ni en Gijón ni en Vigo. Es mi destino, cabrón, es otro clavo más en este gran tablón. Vivo el hip hop, vivo el hip hop, derriba el hip hop y no giro en mis ideas. Hacemos esta mierda pa' que veas, pa' que creas, luchamos por ideas. Vivo el hip hop, vivo el hip hop, derriba el hip hop y no giro en mis ideas. Hacemos esta mierda pa' que veas, pa' que creas, luchamos por ideas. Vivo el hip hop, vivo el hip hop, derriba el hip hop y no giro en mis ideas. Hacemos esta mierda pa' que veas, pa' que creas, luchamos por ideas. Vivo el hip hop, vivo el hip hop, derriba el hip hop y no giro en mis ideas. Hacemos esta mierda pa' que veas, pa' que creas, luchamos por ideas.